Gracias, Madonía. Un besito. Tírame un besito del que nunca me diste, mami. Tírame un besito del que nunca me diste, mami. Tíramelo con ganas que yo lo pueda sentir. Tíramelo con ganas que yo lo pueda sentir. Dame cariñito del que tienes allí escondido. Dame cariñito del que tienes allí escondido. Te ruego, mamacita, que me des lo que yo te pido. Te ruego, mamacita, que me des lo que yo te pido. Ay, va. Dame un sequito, dame un sequito. Dame un sequito, dame un sequito. Dame un pedito, mami. Dame un pedito, mami. Dame un pedito, ay, suavecito, bueno. Dame un pedito, mami. Dame un pedito, mami. Dame un pedito, ay, suavecito. Aflócale, por el edad del mari. ¡Súmala! ¡Óyeme! Dame cariñito del que tienes allí escondido. Dame cariñito del que tienes allí escondido. Te ruego, mamacita, que me des lo que yo te pido. Te ruego, mamacita, que me des lo que yo te pido. Ay, dame un sequito, dame un sequito. ¡Qué bueno! Dame un sequito, dame un sequito. ¡Qué bueno! Dame un sequito, mami. Dame un pedito, mami, dame un pedito, ay, suavecito, bueno. Dame un pedito, mami, dame un pedito, mami, dame un pedito, ay, suavecito, aflójale. Hey. Bueno, continuamos, chicos, seguimos haciendo toda la fiesta.